1:23 de la mañana, que escuchábamos a Anita Rascaeta. Ciro y los persas estaban cantando Me Gusta. Estamos en contacto ya con una estrella de verdad. Arturo Puig, ¿cómo te va? Lía Salgado te saluda. ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Lía? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, yo muy bien. Me alegro. Y vos, me imagino que este año ha sido maravilloso. Sí, la verdad que sí, ha sido un año muy bueno en el trabajo. La verdad que estoy muy contento con la televisión, con Solamente Vos y con el teatro, con Le Prenom. Así que la verdad que... Y con la película. Sí, con la película también, con este Tesis, así que fue un año completo. Y bueno, Le Prenom es una lindísima obra de teatro francesa, ¿no? Sí, francesa, sí. Y cómo más o menos, contanos el argumento porque es muy interesante. Sí, pero... Bueno, vos sos el director. Sí, yo la dirijo y bueno, en este momento estoy ensayando otra vez porque... Se fue Germán Palacios y lo va a reemplazar Federico Delía, así que estamos volviendo a ensayar. Actorazos. ¿Eh? Actorazos. Sí, sí, la verdad, los dos fantásticos. Lo bueno de Federico Delía, que es estudiante de La Plata. ¿Ah, sí? Sí, claro, sí. De La Plata, exactamente. Sí. Así que bueno, y la obra trata de, bueno, una reunión de amigos que se conocen de toda la vida, y bueno, llega uno de ellos, que está por tener un hijo, y les dice que le va a poner un nombre, bueno, un poco así irritante, digamos. Y entonces, a partir de ese nombre, empiezan a salir, bueno, diferentes rencores y afectos que tenían guardados a través de toda la noche, ¿no? Así que la verdad que es muy divertida, muy divertida. ¿Es comedia y tragedia todo junto? Sí, no, más que yo te diría más comedia que tragedia. Ajá. Porque todos los temas que van tratando, ellos los tratan muy en serio, pero realmente son muy graciosos, ¿no? Con un final que nadie espera de uno de los personajes, ¿no? Que piensan que es de una manera y termina siendo de otra. Así que la verdad que es una comedia muy bien escrita. Tuvo una gran repercusión en Francia, a tal punto que hicieron la película, los mismos actores que la habían hecho en teatro. Uh-huh. Y bueno, esta comedia vino de las manos de Gustavo Yankelevich, que me llamó un día, me dijo, mirá, léela y decime qué te parece. Y bueno, yo la leí, la verdad que la obra me encantó, y le digo, pero ¿cuál personaje pensás que yo haga? Pues me parece que tendrían que ser un poco más jóvenes. Me dice, no quiero que vos trabajes, quiero que la dirijas, ¿te animás? Wow. Y bueno, y yo le dije, mirá, me vas a cumplir un sueño. Me vino un poco a la mente en ese momento una situación que yo había vivido haciendo El Precio con... Ajá. Bueno, con Selva y Antonio Grimau, que en un momento, bueno, había una escena que no nos salía demasiado bien, o sea, teníamos ciertas dificultades, y un día, bueno, probamos alguna cosa y Antonio me dijo, Arturo, vos tenés que dirigir, me dice, conoces tanto el escenario, así que bueno, le dije que sí a Gustavo y ahí... ¿Así de entrada le dijiste que sí? ¿Sin susto, sin nada? Sin nada, le dije, bueno, dale, me vas a cumplir un sueño. Me dijo, bueno, ponete a trabajar, empezamos a buscar el elenco, que realmente fue bárbaro, con Carlos Belloso, Jorgelina Rusi, Peto Menagen y Mercedes Funes, y ahora Federico Delía, ¿no? Claro, son todos muy buenos actores. Además, vos tenés muy buen timing para la comedia. Sí, muy bueno. La gente, la verdad que, bueno, fue muy premiada la comedia, y yo también, me premiaron como el mejor director del año. Así que realmente fue muy entero. Así que... Puig, andás ancho por la vida. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Porque fue un éxito este año. Un gran éxito, un gran éxito. Así que bueno, ahora debutamos el miércoles que viene. redebutamos, digamos, ¿no? Claro. En el multiteatro. Así que esperemos que se repita el éxito que tuvo el año pasado. Bueno, vamos a repetir entonces, Avenida Corrientes, 1183, sí. El 8 de enero, nuevamente Le Prénom, nuevamente digo porque fue un éxito, el año pasado también hice nota al respecto y sí. y todo el mundo estaba... Bueno, las críticas fueron muy favorables. Sí, fueron muy favorables, la verdad que sí, la verdad que nos han tratado muy muy bien, así que les estoy muy agradecido a la prensa por esto y sobre todo siendo un debut mío como director. ¿Es lo primero? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿es lo primero que dirigís? Mira, formalmente sí. Yo siempre, bueno, obviamente con las obras que he trabajado como actor, digamos, intercambiado muchas ideas con todos los directores, ¿no? Pero claro. Pero siempre estaba arriba del escenario, y esta es la primera vez que dirijo, digamos, desde abajo sin actuar, ¿no? Claro, porque se necesita una cosmovisión para dirigir. Claro, claro. Que es muy difícil, tenés que estar en todo, no es lo mismo que estar en tu personaje solamente. No, claro, porque tenés que estar en la escenografía, en las luces, en la música, en la ropa, en todo, ¿no? Así que bueno, la verdad que es muy interesante dirigir, me ha gustado mucho, a tal punto que bueno, ya estamos preparando otra comedia para marzo, que realmente es fantástica, que se llama Lluvia de Plata, y que la van a hacer Muriel Santana, Luciano Cáceres, Guillermo Arengo y Luciana Lifchif. Así que ya estamos ahí embarcados de nuevo con Gustavo. Sí, ¡ay, Gustavo! ¡Qué maravilla! Yo no sabía que Gustavo se estaba dedicando al teatro. Sí, sí. Mira, ¿cómo está? Porque yo lo quiero mucho también y le debo mucho. Sí, mira, la verdad que ha sido fantástico. Primero porque yo creo que la incursión de él en este tipo de teatro también es un poco un debut de él, porque él siempre, bueno, obviamente en la televisión es uno de los personajes más importantes de la televisión argentina. Y sí. Y después él se había dedicado mucho a los grandes espectáculos, a los shows, ese tipo de cosas, ¿no? Es la primera vez que hace obras chicas, de prosa, ¿viste? Y creo que ha sido una incursión muy importante en el teatro porque él le pone una, ¿viste? Una prensa, un marketing que es algo impresionante. Claro, le da el valor que le darían en por ejemplo, en cualquier parte del mundo una obra sí, como esta. Sí, sí, sí. Como se lo darían en París. Exactamente, totalmente. Entonces es muy importante. Y la verdad que él está tan entusiasmado que el año pasado te diría que fue a ver la obra desde que empezaba hasta que terminaba todos los días. ¿Todos los días? Todos los días estaba en el teatro viendo la función. A lo sumo, bueno, yo iba una o dos veces por semana, a lo sumo salíamos ahí a tomar un café y a charlar un rato, pero está muy entusiasmado. A tal punto que, bueno, ya compró otra obra y ya está en la preproducción, ¿no? Claro, descubrió algo de él que a lo mejor no lo sabía, sí, ¿no? Sí, que no lo sabía, que quizás no tenía idea de lo que le gustaba, ¿no? Así que la verdad que está feliz y yo me pongo muy contento, no solamente como amigo, sino también como productor, ¿no? Claro, es un productor de lujo. Y sí. Ustedes dos son dos para el éxito, porque siempre que han hecho cosas juntos, ¡pum! Sí, sí, sí. Yo le digo que él es un poco un hacedor de mis sueños, ¿no? Porque en los 70, sí. Él fue, de esto me río un poco, pero él fue el hacedor de mi incursión como cantante. Ay, no sabía eso, mira vos. No me acordaba, no sé qué cantabas. Sí, yo grabé dos long play, hice muchos shows con él, cantando baladas, qué sé yo, en la época de que yo hacía Carmiña, ¿no? Ay, me acuerdo, claro, sí. Y después, bueno, con la televisión, cuando, bueno, me propuso hacer Grande Pa, que yo no lo quería hacer y él siguió insistiendo hasta que, bueno, le dije que sí y, bueno, se convirtió en ese fenómeno televisivo, ¿no? Sí. Perdón que interrumpa este momento, pero justo mientras nombrabas que te había insistido en hacer Grande Pa, nos llega un mensaje en nuestras redes sociales que dice, aguante, porque estábamos poniendo que estábamos charlando aquí al aire con vos, dice, aguante, qué grande, Grande Pa. Justo, así que se ve que la justo, gente justo. También quedó ahí. Como sí, muy... sí, sí. ¿Y cuántos años duró Grande Pa, Arturo? Grande Pa, 4 años. Ay, parece que hubieran sido muchísimos más. Sí, fue un exitazo sí. tan grande. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Además ya pasaron 20 años de que terminó. ¿En serio? Así que, claro, terminó claro. en el 94. Mirá qué increíble. Pero fue muy fuerte, la verdad que fue un programa... que lo veía todo el mundo y bueno, la verdad que fue un fenómeno de rating, ¿no? Y después seguiste haciendo otros también, ¿no? Sí, sí, después seguí haciendo muchos otros programas. Y bueno, y el año pasado que hice Solamente Vos. Ay, qué lindo, qué gracioso, que solamente, sí. me encanta. sí, me encanta Solamente Vos, estás muy bien vos también en ese papel, ¿eh? Sí, la verdad una que... cara de atorrante. ¿Eh? Una cara de atorrante. Sí, la verdad que fue bárbaro y fue un placer trabajar con Adrián, que no habíamos trabajado nunca con Suar, como compañeros, ¿no? Nos sí. conocíamos, por supuesto. Y es la muy gracioso. Muy gracioso, nos hemos divertido muchísimo haciendo esos personajes, ¿no? Y Natalia Oreiro también es muy graciosa. Sí, muy graciosa. Se formó un gran equipo, que yo creo mucho en eso, que la pasábamos muy bien, pese a todas las horas que demanda una tira. La pasamos muy bien y yo creo que eso traspasa la pantalla y se convierte en un éxito, ¿no? Por lo menos siempre sí. que yo tuve así éxitos en la televisión pasaba eso, ¿no? Que el equipo era unido. Era unido, divertido, la verdad que uno iba con ganas para grabar, ¿no? Así que esto pasó el año pasado. Así que, pero hasta hace poquito fue el año pasado. Sí, días, ¿no? Sí, por eso. La verdad que sabes lo que tenía Solamente Vos, era maravilloso porque uno pasaba y siempre se quedaba enganchado. Sí, sí, sí. Además fue una comedia muy bien escrita, también con una forma diferente porque era casi una comedia de sketch, digamos. Las escenas Exacto. eran como estancas en sí mismas, ¿no? Así que era la verdad que muy divertido. Yo me divertí muchísimo, ¿no? Bueno, eso se notaba al aire. Bueno, el prenom, volvemos entonces para hablar porque este es tu estreno próximo, sí, tu reestreno claro. próximo. Mi reestreno, sí, sí, sí. 8 de enero, me dijiste. Exacto. En Avenida Corrientes. En el Multiteatro de Corrientes y Libertad. Y después estás preparando para marzo. Para marzo, Lluvia de Plata. Qué bueno, ya, bueno. Arturo Puig, no te tengo que desear merd, porque la tenés. No, siempre viene bien. Merd, vamos todos. Y un beso a Selva, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Lía, te mando un beso muy grande y un abrazo muy fuerte a todos tus oyentes. Muchas gracias, un beso enorme. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Un besito para Gustavo también, gracias. Bueno, gracias, le digo. Sí, por favor, lo quiero mucho, un beso grande. ¿Cómo no? Mucha merda, entonces. Gracias.